Siento mucho no poder estar con ustedes hoy, ni la semana entrante. Lo que me gustaría que hicieran es lo siguiente. He estado escuchando una serie acerca de la santidad de Dios, que es excelente y toca los temas que hemos estado estudiando. Los videos duran 30 minutos y después me gustaría que desarrollaran juntas un taller sobre el tema tratado. Estoy orando por la clase de hoy y les mando un abrazo. Magdalena. Entonces, no podemos ver el video porque no traje un cable. Vamos a desarrollar el taller. Ahí, coloca así. La mitad por aquí. La mitad. No se pasa el paquete y que está una cosa toda. Pasa el paquete que cada una coja su hoja. No, ahí sí me pide auxilio, porque no me necesita, no quiere reconocer. Ay, sí, no, sí. Eso es, me divierto con el señor, pero usted no se imagina. ¿Cuál señor? ¿De qué apellido habla? Ya tiene la solita. El único que conocemos. Falta Nani. Aquí está. Nani. Listo, entonces una voluntaria que quiera orar por mí, para empezar. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por este nuevo día, por la lluvia, por el frío, Señor, y gracias también, Señor, por las que padecemos problemas de salud, pero todo está en tus manos, Señor. Gracias por Anita. Señor, te oramos también por María Elena, Señor, que está en casa, está malita de su pierna. Por favor, con tu mano poderosa y bendita sobre esa rodilla, que se alivie pronto, Señor. Levántale el ánimo, Señor. Bueno, tú lo has permitido, hay que orar nomás y confiar en ti. Padre del cielo, por favor, dejamos este momento, Señor, en tus manos. Toca nuestra fibra, Señor, lo más íntimo de nuestro corazón, para entender lo que es la santidad tuya, la santidad de Dios. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces la idea es que todas participemos. De pronto podemos empezar con Marta. Y después de Apocalipsis 4:24. Y así todas leen un ratito. Apocalipsis. Yo de otras cuatro. Apocalipsis 4:1. Y usted lee el 2, que son 11. Son 11. Ah, son cada uno. Apocalipsis 4:1. Ay, espere, a ver. Apocalipsis. Uy, esto que está por Clarita. Clarita. Venga, haga acá. Porque está por allá regañando. Listo, entonces va a leer más el versículo. Apocalipsis 4:1. Sí. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Versículo 2. 4:2. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. El que estaba sentado tenía un aspecto semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Alrededor del trono había un arco iris que se asemejaba a una esmeralda. Sí. y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con corona de oro en sus cabezas. 5. Y del trono salía relámpagos y truenos y voces, y delante del trono habían 7 lámparas de fuego, las cuales son las 7 estrellas. El 6. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un cerdo, el tercero tenía rostro como un hombre, y el cuarto era semejante a un águila volante. ¿8? Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor. Y no se estaban viendo de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra, acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postraron delante de del que estaba sentado en el trono, y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Tú eres digno, oh Señor nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder, pues tú creaste todas las cosas, y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Entonces, esta visión la tuvo Juan. Vamos a comparar esta visión con la visión de Isaías 6, 1 al 4. En el año que murió, ya, espera que todas las cosas. Dale. ¿Dónde está? Ya la tienen todas. Me sigue María Antonia, Analisa. Ah, bueno. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quinciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Bueno, entonces son muy parecidas las visiones. Las vamos a comparar. Entonces, ¿qué ven ahí? Ahí pues está exaltando realmente la santidad de Dios. Hay lenguajes diferentes en Apocalipsis como en Isaías. Si hay un libro que tenga muchas figuras para mostrar quién es Dios, es el Apocalipsis. Porque pues más adelante se verá cuál es el sentido que tiene cada representación, ¿no? Pero de todas maneras sí está llamando a adorar al que es santo. Encontramos que se encuentra santo, santo, santo, es porque en hebreo no, ellos, para ellos no existen los superlativos, los ísimos. Entonces, cuando ellos dicen santo, santo, santo, es porque están diciendo santísimo para nosotros, ¿sí? Entonces, es exaltar esa santidad de Dios y nuestro deber adorarlo, ¿no? ¿Qué más? Y lo que yo quiero ver es la exaltación que se hizo por sobre todo. la honra, la gloria a todos. Entonces vamos a contestar ahí. Y la que sigue es, ¿cuál crees que debe ser tu actitud hoy en día ante la santidad de Dios? Ser santo como Él. Tu actitud. La actitud. La gloria, la honra. Sí. Debemos humillarnos ante su santidad. Que lea Éxodo 15:11. ¿15:11? Sí. Dice, ¿quién, Señor, se te compara entre los dioses? ¿Quién se te compara en grandeza y santidad? Tú, hacedor de maravillas, nos impresionas con tus portentos. Bueno, entonces, ¿cuál es la relación entre la santidad de Dios y su poder según este pasaje? No hay poder, santidad, entonces. No, y puede hacer pues, entre la santidad y el poder. La relación que yo veo es que así como solamente Dios es santo, también su poder es único. Entonces su santidad es la máxima y su poder también es el máximo. Nadie puede ser ni tan santo como Él, ni tener todos los poderes que solamente tiene Dios. Son dos sacrificios. Bueno, entonces ya contestaron esa pregunta. Igual la Biblia ahí es clara de que existen muchos dioses y no son solamente los dioses materiales que el hombre ha fabricado, sino que los mismos que nosotros nos formamos a nivel de la mente o a nivel emocional o a nivel de todo eso. Entonces sí hay muchos dioses, pero sobre él, sobre ellos solamente el único verdadero. Okay. Bueno, otra voluntaria que lea Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Cómo escribe el ángel a Jesús? Un santo ser. Santo ser. Santo ser. Y será llamado Hijo de Dios. Ahora vamos a leer Isaías 30:8-11 y 31:1. Entonces, realmente vamos a necesitar 5 voluntarios. Treinta y ocho, ¿puedo leer? Sí, dale. Bueno, acá dice como título advertencia para la rebelde Judá, 38. Ahora ve y escribe estas palabras, escríbelas en un libro, así quedarán hasta el fin de los tiempos como testigos. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Que dice la ley vivente, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto. Decimos cosas a la ley, profetizad bien. ¿Sigo? Otro. Otro. Dejad el camino apartado de las sendas, quitad en nuestra presencia el canto de Israel. Y ahora el 31.1. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y esperanzas, ponen en carros porque son muchos y en silencios porque son valientes y no tienen el santo de Israel, me gusta la tierra. Entonces, ¿cuál era la actitud de los israelitas hacia la santidad de Dios? Yo pienso que ellos miraban los bienes materiales, ¿cierto? Y se olvidaron de Jehová. Claro. ¿Y qué consecuencia tuvo esa actitud? Pues a Dios no le gustó eso y realmente fueron censurados, fueron castigados. Porque como Dios es el otro, entonces no le gustó la actitud de sus hijos. Porque por ser su pueblo escogido, entonces ellos no. Sí, no les dieron ese agrado ni complacieron a, no complacieron a Dios. ¿Se conoce complacieron? Sí. Entonces, a Dios le resultó muy extraño que sus hijos le hayan vuelto la espalda. Entonces él les dio, digamos así, en el término, nosotros su merecido. Pero la vez que ellos confiaban era en las cosas materiales. Sí. En la riqueza, confiaban era en ellos mismos, pero no confiaban que había un Dios que los podía sacar adelante. ¿Qué más? En ellos o si no en pueblo pagano. Pero menos por esa santidad de Dios. Sí. ¿Confiaban en cualquier cosa o en otros pueblos? De pronto hasta en su propia fuerza, digamos, pero no en el Señor. No sé por qué uno, digo no, eso, pero no sé por qué, pero uno a veces también hace lo mismo. Por eso que el Señor la fuerza, lo que desea. Sí. El Señor necesita con su palabra estarnos recordando, yo soy el Todopoderoso, yo soy el que puede, yo te puedo solucionar si está en mi voluntad y si no te contesto, algo mejor. Pero uno confía, como vimos, en sus fuerzas, en las cosas del mundo, puede ser que sean cosas buenas, pero no como hizo usted, el rey que se fue a los médicos, pero no. Nada con el Señor, no le oraba, no le pedía. Y tiene uno esa arma tan poderosa que es la oración, comunicarse con él. Las consecuencias, pues, fueron el castigo que llegó el rey de Babilonia, Sí, aquí dice, pues mi carito ya me va a permitir volverlo a leer, porque es que sí, a veces dejamos a Dios a un lado, pero es que cuando ellos dicen, no nos hables lo que quiere Jehová, ¿sí? Sino queremos que nos des palabra que nos agrade a nosotros. O sea, esa es una actitud de apostasía, la cosa más terrible, y que indica el grado de degradación, perdón la palabra, la redundancia, la degradación tan terrible que tenían espiritualmente. Porque es que dice, el Señor dice, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, o sea, el pueblo ordenaba, ¿no? No veáis. Y a los profetas que le decían, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Dejad el camino apartados de la senda, quitad de nuestra presencia al santo de Israel. Uh-huh. Terrible, o sea, ya es una apostasía con el único Dios. Uh-huh. Es un desafío espantoso. Sí, que vemos también en las iglesias. Yo no voy a esa iglesia porque es que a mí no me gusta lo que predican, no, a mí me hablan del pecado, a mí me hablan de, cierto, de santidad, no. Quieren ir allá, hábleme de prosperidad, hábleme de no sé qué, ¿cierto? De sanidad, de milagros. Eso es absolutamente. Es correcto. ¿Cuál es el problema mundial que él está? Digamos que lo hacemos igual a nosotros, lo hacemos en un Dios pequeño, eso lo podemos dar en el bolsillo para las niñas en la vida, pues yo creo que la consecuencia. Por eso apenas a toda. Yo creo que la respuesta a las consecuencias que tuvo esa actitud están en el 31.2. Dice, pero él también es sabio y traerá el mal y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Es decir, que pues ahí ya el castigo por tener esa actitud, ¿no? Esa es la consecuencia mayor por rebelarse uno de Dios, pues va a tener algún mal. Esa es la respuesta prácticamente. Claro que si yo miro la santidad de Dios, trataré de no pecar. Entonces, si uno olvida esa santidad, deja puerta abierta para hacerlo si lo quiera, para el pecado, ¿cierto? ¿Cuál es el problema de olvidar que él es santo? Vamos a decir. Sí. Yo podría opinar que, de acuerdo a lo que iniciamos, que el propósito de la misión de Juan era glorificar al Señor. Igualmente para nosotros los creyentes, pues, si olvidamos quién es en nuestra vida, dejamos el propósito de lo que llama, que es de salvar en la vida. ¿Cuál es la actitud de los creyentes hoy en día hacia la santidad de Dios? Independencia de Dios, no quieren, no quieren. Pero que la santidad de Dios, la santidad, debe ser santos porque no es santo. La actitud de los creyentes, la santidad. Sí, yo creo que ahora en este siglo, en este momento de la vida, hay muchos creyentes que muchas iglesias que no dan la importancia de la santidad de Dios, piensan que él es pues un como el amigo, el que le puede, el parcero, el man ese o el, ¿no? Pues o sea, como si fuera uno igual a uno. O sea, no valoran su santidad, no valoran que él es supremo. Entonces, no le importa al cristiano hoy en día, entre comillas, que lo que él es en realidad. Entonces, hacen de cuenta que es un amigo más, una persona o alguien que lo quiere a uno independiente de lo que uno haga, que no, que él es el tranquilo. Entonces, eso es lo que uno ve, y la gente se comporta sin pensar de que él es el santo. Es más que eso. Sí. Claro, hoy en día se ve que un Dios está minimizado, un Dios demasiado pequeño. En la medida que tengamos un concepto, según el concepto que tengamos de Dios, así mismo nuestra actitud hacia él. ¿Qué le pasó a Job? Entonces terminemos la 5 entonces. Entonces, ¿qué es un Dios santo que no le gusta? Ahí sí que le toca morar y darle a los santos. Ay, yo sé de quién es eso. Porque es santo. Entonces, en donde vamos a acá. ¿Las cinco? Las cinco. ¿Ya la contestaron? No, señora. Entonces, ¿por qué es tan importante entender que Dios es tres veces santo? Lo que dijo Tonia, santísimo. Sí, es que no quiere estar nada con el pecado, no lo aborrece el pecado, no al pecado, pero aborrece el pecado. Entonces afecta nuestra relación, nuestra comunión con el Señor y muchas cosas no perdemos. Cuando vemos la santidad de Dios, vemos también nuestra naturaleza, ¿no? Y como somos, eso, la santidad de Dios nos hace ver que no somos nada. Y ¿cómo debe afectar tu vida esa realidad? Hacer como hacia Isaías, ¿no es cierto? Pobre de mí que soy pecadora, pero con un corazón contrito y humillado, ver la condición frente a esa santidad de Dios, pero que en medio de esa santidad Dios es misericordioso con nosotros y está presto a perdonar nuestros pecados, si de verdad nos han y luchar contra el pecado, porque si no quedamos ahí en exaltación y no luchamos contra el pecado, porque eso está acá instante, ¿no? Bueno, necesito tres voluntarios. Una que lea Marcos 4:41, otra que lea Juan 14:21 y otra que lea Efesios 4:23. Marcos 4:41. ¿Es el otro cuál? Juan 14:21 y Efesios 4:22. Bueno, entonces Marcos 4:41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y Efesios 4:22. Y en verdad de habéis oído y haber sido por él enseñados, conforme a la verdad que está Iris, ¿tú lo puedes leer en tu Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente. Chévere. Listo. Ahora vamos a ver el video. Entonces, guarden sus talleres. Y creo que las que están sentadas en ese lado se van a tener que mover para ese lado. Si lo ponen en un hueso un poquito más como... Claro, el chicle.